El gobierno había anunciado un congelamiento de tarifas, pero a partir de junio comienza a regir un nuevo aumento en el gas. ¿Cómo se explica eso? Sí, está existiendo incrementos que se fueron dando respecto a todo este transcurso. Desde el mes de abril se incrementó casi en un 40%, 35-40% el tema del gas, también en mayo de un 7 a un 10% y en junio también de un 7 a un 10%. Eso demuestra que no ese congelamiento que prometió el gobierno, que fueron todos operaciones políticas para tratar de llegar más o menos preparado a las elecciones. ¿De cuánto va a ser el aumento este mes y tiene el dato de cuánto es el acumulado? Acumulado viene alrededor de un 76-80%, interanual casi el 100%. Interanual significa en cuanto a la comparación con la misma factura del mismo periodo del año anterior. Pero lo más trágico de todo esto, que después de las elecciones van a seguir el tema de estos incrementos. No nos olvidemos que el congelamiento, supuesto congelamiento, es hasta el mes de octubre. El gobierno nacional ya estuvo evaluando extenderlo hasta el mes de noviembre. Si es que existe, se un balotaje. Pero digo, este incremento, este congelamiento no es tal, tanto para el gobierno nacional como para el gobierno provincial. Va a haber una parte que se va a pagar durante el verano, es decir, con los meses de menos consumo. Sí, exactamente. Por eso yo te planteo que el incremento que van a venir la factura va a ser entre un 7%, porque el resto, hasta llegar al incremento real, se van a aplicar lo que se llama tarifa plana. Es decir, no es que te lo descuentan, sino que después te lo facturan, te prorrogan el pago hasta el mes de enero y febrero del 2020. Quiere decir que en el 2020, que es el periodo de menor consumo, vos vas a seguir pagando más porque vas a pagar los intereses y el monto que establece este aumento. Y el gobierno nacional se olvida, pero se olvidó de evaluar que en febrero es la época de mayor consumo de energía eléctrica, por lo tanto van a tener que pagar alto el gas y alto la factura eléctrica. El decir el tema de pagar es también una hipótesis. No nos olvidemos que acá hay una morosidad de un 35, casi 40% permanentemente. Litoral Gas está, digamos, presionando, no para decir extorsionando a la gente, en un cual va y le dice: o nos pagás o aceptás nuestro plan de pago, que la entrega es un 50%, el resto en 3, 4 cuotas, si no te costamos el servicio. Acá justo estoy con una mujer que está en esa situación y que fuimos a efectuar, recién venimos a presentar el reclamo y a demostrar que ella se encuentra en una vulnerabilidad social y económica de Litoral Gas. ¿Cómo es la situación puntual de su representada que se encuentra ahí con ustedes? Es el tema de que le viene la factura y que en virtud de su escaso ingreso, porque tiene hijos menores, lo único que está percibiendo es la asignación familiar, le es imposible pagar este servicio. Tiene que optar entre pagar el servicio o alimentar a su familia o dejar de mandar a los hijos al establecimiento escolar. Ante esa situación, ¿hay un amparo que impide a Litoral Gas cortar ante esas situaciones? Exactamente, eso hay una medida cautelar a nivel país para todas las distribuidoras, incluyendo Litoral Gas, del juzgado del doctor Padilla, en el cual establece que no se puede cortar el suministro de gas, que previamente a eso hay que dar la posibilidad de visitar al usuario y consumidor y que demuestre su vulnerabilidad social y económica. Y a eso no se le puede efectuar los cortes. Pero Litoral Gas, como todas las distribuidoras del país, están haciendo caso omiso a esos procedimientos que son de las razones que se dan en el caso. vía judicial acá en la ciudad de Rosario, y en lo cual se estableció como medida cautelar que se le retire de manera inmediata el servicio de gas a unos usuarios. Juan, muchísimas gracias por este contacto con Aire Libre. Ok, no hay problema, un abrazo. Chao.